El periódico surcoreano Hangyore publicó el 31 de julio el editorial y argumentó que no pueden interceptar con SAD el cohete intercontinental balístico del norte de Corea. Me sospecha la resolución del gobierno de emplazar adicionalmente en Songju 4 plataformas del SAD que habían escondido en una base de la tropa norteamericana, afirmó el autor y prosiguió. Interceptar con él el misil balístico intercontinental es imposible desde el principio.